tiempo yo pueda olvidar todas las promesas que aprendí a dar. Sabes la respuesta que te voy a dar. Sabes que también ya no te quiero a ti. Quizás con el tiempo yo pueda olvidar todas las promesas que aprendí a dar. Quizás con el tiempo yo pueda olvidar todas las promesas que aprendí a dar.